Si pudieras definir independencia o ligando México y bicentenario, o sea, los 200 años de independencia en una acción, ¿cuál sería? Revisar, conocer dónde se está parado, revisar esos 200 años de historia, las condiciones en las que estamos actualmente, para concientizar un cambio, visualizar o idealizar primero y luego llevar a cabo un cambio y ver las condiciones en las que están, hacer las dos cosas, visión teórica y una actitud práctica.